Génesis 12, del versículo 1 al 9, y empieza así. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor, porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está en el este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y a Jai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. Palabra de Dios. Y hoy el título del sermón es El llamado de Dios. Este llamado que hace miles de años se lo hizo Abraham, este llamado que ¿qué tendrá que ver hoy conmigo, con mi vida cotidiana? Este llamado de Dios que hace tanto tiempo se le hizo un hombre, después se le hace todo un pueblo, a toda una nación, y después se abre multiculturalmente a todas las naciones. ¿Y qué tendrá que ver ese llamado conmigo hoy? Para ponernos un poquito en situación, Abraham estaba establecido en una ciudad. Dice que era 75 años la edad de Abraham cuando partió. O sea, hasta los 75 años él habitó en un mismo lugar, en ese lugar trabajó, en ese lugar se relacionó con distintas personas, en ese lugar adoró distintos dioses también, estaba en medio de una cultura y era una cultura pagana. Acordémonos que todavía el pueblo de Israel no existía, Dios todavía no se había manifestado a un pueblo específicamente. Entonces, en medio de esa cultura es que Abraham se estaba desarrollando y creciendo. Por otro lado, tenía una familia estable Abraham. Dice que estaba en la casa de su padre, que estaba casado, sus hermanos, los que trabajaban con él. Por lo tanto, Abraham no tenía razón alguna para decir que la estaba pasando mal. O sea, tenía una buena posición económica, a los 75 años estaba realizado económicamente, así que en términos humanos el tipo tenía una vida envidiable. Así que a ese Abraham es que Dios se presenta y le habla. A ese Abraham es que Dios llama. El llamado a Abraham, para empezar, es una iniciativa que parte de Dios, y solo de Dios. Abraham no lo conocía a Dios. Por lo tanto, no podemos decir que Abraham se acercó a Dios a escucharlo, sino que Dios se le presenta a Abraham y le empieza a hablar. En Gálatas 3:8, que lo leímos antes, dice: en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Ya en ese momento Dios estaba predicando el Evangelio a Abraham. Ya en ese momento Dios dejaba entrever que por medio de la descendencia de Abraham vendría aquel que traía la buena noticia, aquel en el cual iba a morir, iba a resucitar, aquel que iba a traer libertad a todas las naciones del pecado. Y hoy, obviamente, es Jesucristo ese Evangelio. Jesucristo es ese llamado de parte de Dios a todos sus hijos, para que se acerquen, para que vengan, para que transformen su vida, para que cambien, para bendecirlos, para alimentarlos, para cuidarlos. Así que ese Evangelio ya estaba predicándose en ese momento por Dios. Por otro lado, vemos en el versículo 1 que hay tres acciones que hablan de dejar. Dios le dice a Abraham: deja tu tierra, deja tus parientes y deja la casa de tu padre. Y hay otras dos acciones que Dios le demanda a Abraham, en este llamamiento es la de ir. Dice, vete a la tierra y la de ver, que te mostraré. Abraham tenía una dirección hacia donde ir. Dios no le dijo, bueno, deja todo y empieza a caminar. Abraham tenía la certeza hacia dónde debía ir. Abraham sabía qué camino debía tomar. Y Abraham también sabía qué cosas tenía que dejar. Tenía que dejar su tierra y su familia. Tenía que ir hacia donde él no conocía. Tenía que arriesgarse a perder todo en el camino. Si lo trasladamos a la cultura oriental, era una locura lo que Dios le estaba pidiendo. Porque lo peor que le pueden decir a un oriental es que se vaya de su tierra y de su parentela. Tantos años vagando Israel por todo el mundo y añorando volver a su tierra. Y cualquier cultura que uno puede ver que fue desarraigada de su tierra, lo que añora es volver a su lugar, al lugar de sus ancestros, al lugar de sus orígenes. Por lo tanto, era una locura para Abraham. Hoy para nosotros no es una locura porque estamos acostumbrados a que los hijos se van de casa tempranamente, a que nos mudamos constantemente. Nuestra cultura hoy en día no entiende un poco qué pasaba en la cabeza de Abraham. Por eso es importante que entendamos. Imagínense que ahora yo les digo, bueno, tenemos que trasladar la iglesia, no al fondo, a Israel. Sería una locura. Sería una locura. Que todos tengamos que proyectar el viaje, que todos tengamos que ponernos de acuerdo. Bueno, Abraham tenía una iglesia con él, porque había un montón de gente que estaba trabajando en su casa, estaba su familia. Y Dios le dice que se tiene que trasladar, que ese ya no era su lugar, que tenía que despojarse de todo lo que a él le daba seguridad. Dios, por otro lado, también nos llama hoy. Y este llamado a Dios tiene que ver también con el dejar cosas atrás. Cosas que tienen que ver con nuestro pasado. Cosas que tienen que ver con estas falsas sensaciones de seguridad que nos llevan a atarnos al pecado muchas veces. Hoy Dios nos está haciendo este llamado también de dejar aquello que no le pertenece, que no está en su voluntad, que no está en sus planes para nosotros. Dios pide que dejemos esta vida natural, esta vida carnal, que está gobernada por las pasiones, por los malos deseos, para que empecemos a vivir una vida espiritual, guiados por su Espíritu Santo, hacia su buena voluntad. Y la pregunta es, si detectás qué cosas en tu vida Dios te está pidiendo que dejes. Si Dios hoy te está diciendo y llamando por tu nombre, está diciendo, esto lo tenés que dejar. Es bueno hacernos estas preguntas, de introspectivamente meditar, Señor, ¿cuáles son aquellas cosas que yo tengo que dejar para poder caminar libremente hacia donde vos me mandás? El llamado de Dios siempre implica renuncia y direccionamiento. Cuando Dios te llama, te va a pedir que renuncies a la vida anterior, que renuncies a todo aquello que es contrario a su voluntad, pero también te da una dirección, un camino fijo, una certeza hacia donde vos tenés que llegar. No te va a dejar librado del azar, no te va a dejar librado de la buena de Dios, sino que te va a decir específicamente en su palabra qué es lo que tiene planificado para vos. Por otro lado, el llamado de Dios es totalmente efectivo. Nadie puede resistirse al llamado de Dios. Vemos a Abraham, que estaba en medio de una cultura pagana, que era pagano, que no conocía a Dios. Dios lo llama y él responde. ¿Por qué? Porque Dios es el encargado de regenerar nuestro corazón. Porque Dios es el que saca nuestro corazón de piedra y pone un corazón de carne, que late de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a su voluntad. A pesar de nuestra debilidad y fluctuación, el llamado es efectivo porque depende enteramente de Dios. Nuestra salvación depende enteramente de Dios y eso es lo que nos trae paz. Eso es lo que nos trae consuelo. Eso es a la hora de la dificultad y de la caída lo que nos anima a seguir adelante. Que Dios está tratando con nosotros y Él va a llevar a buen término lo que se propuso un día. Por otro lado, esta capacitación que viene de parte de Dios para responder a ese llamado, es su Espíritu Santo irrumpiendo en nuestra vida, trayéndonos conciencia de pecado, conciencia de juicio y de justicia, para que podamos arrepentirnos, para que podamos ver a Dios. El Espíritu Santo quita ese velo delante de nuestra vista, como lo hizo con Abraham. Abraham vio a Dios y creyó, dice la palabra, y actuó en consecuencia. El llamado de Dios produce en Abraham esa acción incontenible de fe y obediencia. El versículo 4 dice que Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. No titubeó, no dudó. Fue esa fe que irrumpe, esa fe que cambia tu existencia, tu manera de ver las cosas. Esa misma fe hoy está en cada uno de nosotros, irrumpiendo y transformando nuestro ser por medio del Espíritu Santo. Es hora que nos demos cuenta que es Dios el que está trabajando en nuestra vida y moldeándonos. Tenemos que tener paciencia con nosotros mismos también. Tenemos que redireccionarnos para donde Dios nos pide que vayamos. Tenemos que aprender a ver esas cosas que Dios nos pide que dejemos. Las promesas son providencia de parte de Dios. Si Dios le hubiese dicho a Abraham, deja todo y andate, y lo hubiese dejado ahí, Abraham yo creo que no se hubiese movido. ¿Por qué? Porque dice que Abraham le creyó las promesas a Dios. Por eso Abraham tuvo fe. Hoy en el culto de la mañana prediqué este mismo sermón y decía, ¿no? Imagínense no que un predicador o que un pastor o que una persona, imagínense que Dios mismo se presente hoy adelante de ustedes y les diga, te voy a bendecir, tu nombre va a ser grande, de vos voy a hacer una nación enorme y en vos van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Con esas promesas me voy a cualquier lado de la mano de Dios. Y esas promesas son las que Dios hoy nos muestra en su palabra para cada uno de nosotros. Somos parte de esas promesas y somos parte de la vivencia de esas promesas también. Promete bendecir a Abraham, promete bendecir a todas las familias de la tierra. Abraham hizo caso del llamado de Dios porque creyó a cada una de las promesas. Porque Abraham en su interior reconoció que este ser que se le presentaba delante tenía el poder y la capacidad para hacer lo que él quisiera. Por eso es que Abraham también le cree a Dios. Porque en su reflexión, en su mente, vio que solamente se podía hacer lo que Dios decía. Otra pregunta. ¿Crees en las promesas de Dios para vos, para tu vida, para tu familia? ¿Creemos las promesas que Dios nos da, que están escritas y son miles en su palabra? ¿Las creemos? ¿Conoces cuáles son esas promesas de Dios para tu vida, para tu familia, para tu comunidad? Son preguntas que nos tenemos que hacer diariamente para volver a tomar esas promesas, para volver a animarnos, para volver a confortarnos, para volver a consolarnos, para permitir que Dios trabaje también en nuestra mente por medio de su palabra, fijando estos conceptos y estos conocimientos de qué es lo que Dios dice con respecto a mi vida, de qué es lo que Dios preparó para mi ser. La fe de Abraham lleva como fruto obediencia. Una vida de fe es una vida de obediencia. ¿Quieren ver a un hombre grande de fe? Véanlo si es obediente. La fe no se basa en los milagros. La fe se basa en la obediencia a Dios. ¿Y saben cuál es la artimaña y la estrategia de Satanás? Desviar nuestra fe de Dios y trasladarla a nosotros mismos. Para que valemos todo de acuerdo a nuestros criterios. Para que empecemos a manejar nuestra vida no con la dirección que nos dio Dios, sino con la dirección que pensamos nosotros que es mejor a la de Dios. Si leen el siguiente párrafo, después de Génesis, se van a dar cuenta que Abraham empezó a fluctuar en su fe y empezó a redireccionarse él, a tratar de darle una ayudita a Dios cuando fue a Egipto. Entonces el desafío también es este, que no nos dejamos vencer por las artimañas de Satanás. Y aprendamos que el único camino de fe que hay es por medio de la obediencia. Dice que Jesucristo fue obediente y hasta la muerte. Ese fue un varón de fe. Jesucristo nos muestra cómo debe ser el hombre perfecto de fe. Obedeciendo y renunciando. Haciendo lo que veía hacer al Padre. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es a lo que tenemos que aspirar como cristianos, como hijos de Dios. Hacer y decir todo lo que vemos y escuchamos de Dios. ¿Cuán obediente soy? Es la otra pregunta. Y esto tiene que examinarme a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras. ¿Cuán obediente soy a Dios? Y eso va a determinar cuán fuerte está mi fe o cuán débil está mi fe. Y es bueno que sepamos cómo está mi fe para saber cómo tenemos que pedir. Para saber que si tenemos nuestra fe es débil y fluctuante, bueno, empezar a pedirle a Dios que nos fortalezca. Empezar a buscar a aquellos que nos pueden ayudar de parte de Dios para fortalecernos en nuestra fe, para animarnos. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de la relación con Él. Y esto lo dije más de una vez. Y es maravilloso esto. Dios nos creó para que disfrutemos de esta relación con Él. Vemos que Abraham le hace culto a Dios, porque escucha la palabra de Dios. Vemos que se aparta y arma un altar e invoca el nombre de Dios, se pone a orar a Dios y adora a Dios por medio de esta actitud, de levantar un altar a Dios. Esto nos habla de una vida constante de culto a Dios. Nuestra vida tiene que ser una vida de culto, de adoración, de oración, de glorificar a Dios constantemente, de meditar en su palabra. Debemos meditar en la palabra de Dios porque esto nos va a llevar a reflexionar acerca de las promesas y lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Tenemos que llevar a Dios todo en oración, porque el único momento que podemos descansar nuestra fe es cuando Dios está ocupando en nosotros. Y tenemos que alabar a Dios y glorificarlo a Él por todo lo que nos ocurre, aún por lo malo, porque sabemos que Dios es el que está direccionando nuestra vida y trabajando en nosotros. Dios nos llama. Fe y obediencia debe ser nuestra respuesta y vivir relacionándonos con Él por medio del culto diario tiene que ser la manera de vivir de cada uno de nosotros. Oremos. Señor, glorificado seas por estar en nosotros y en medio nuestro. Gracias por el mensaje del Evangelio, que es un mensaje de poder que transforma vidas, Señor. Por eso, si estás llamando a alguien, Padre, en este momento, a ingresar a la familia de la fe como tu hijo, te pido en el nombre de Jesús que lo ayudes. Te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que abras esa vida y que irrumpas en él con tu amor, Señor. Si Dios te está llamando en este momento, abrile tu corazón, abrile tu vida. Deja que Dios llene todo tu ser, todo tu interior, que transforme tu mente, que traiga paz a tus pensamientos. Si Dios te está llamando y te está diciendo que te vuelvas del camino por el que te fuiste, de que una vez Dios te había llamado para que no volvieras, es hora de reconciliarte con Dios y de abrirte de nuevo a Él, de pedirle perdón y dejar que Él transforme tu vida. Te animo en esta mañana a que en tu intimidad ahí con Dios te pongas en paz, pidiéndole perdón por todo aquello que hiciste que no debías y dándole gracias por todo lo que Él promete hacer en tu vida, de estar con vos hasta el fin de los tiempos, de sostenerte, de que en su victoria somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque nos sostenés con el poder de tu fuerza y con tu amor, Señor, construís nuestra vida. Que tu gloria sea por todos los siglos en medio de tu iglesia. Amén.